tal, amigos? Muy buenas noches. Sí, bienvenidos a una nueva edición de Grand Rock. Aquí comienza nuestra edición de verano. Nuestros programas especiales que durante los meses de julio y agosto os acompañarán durante la hora de emisión de Grand Rock. Un saludo, como decimos, de Rubén Vela. Estaremos hasta las 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada. Y hemos comenzado con el nuevo disco de una banda mítica dentro del metal, del heavy metal inglés, Judas Priest. Y su nuevo disco se llama Redeemer of Souls. Es su álbum número 17 y además es el primer álbum sin su líder, bueno, sin su guitarrista fundador, K.K. Downing, en este caso Rob Halford en la voz, y el otro miembro guitarrista, Glenn Tipton, continúan en la banda. El nuevo guitarrista se llama Richie Fowler, y de luego el sonido que han logrado en este nuevo trabajo de Judas Priest, este Redeemer of Souls, lo comparan o lo acercan a álbumes clásicos como British Steel o Sad Winds of Destiny. Hemos querido comenzar así de potentes esta nueva noche. Después de llegar a alcanzar el Mediterráneo, seguimos con nuestras vacaciones en el mar aquí a bordo de este barco de motor que ya iniciábamos en nuestra travesía el pasado jueves. Y bueno, pues hemos comenzado así de cañeros, con Judas Priest, para que luego digan que no ponemos heavy en Grand Rock. Por supuesto, no estamos cerrados a nada, ya lo sabéis. Y vamos a continuar con más novedades. Hoy el programa vamos a comenzarlo así, luego nos adentraremos en el mar, aunque ya habéis podido escuchar, ya escucháis las olas del mar, que poco a poco pues vamos surcando, a ver si este modesto barco de motor puede surcar estos mares, aunque bueno, el Mediterráneo no es precisamente un océano de estos movidos, ¿no? Es bastante tranquilo. Bueno, pues vamos a presentaros el siguiente disco que tenemos aquí preparado. Se llaman, es un grupo que debuta, son estadounidenses a través de Epitaph Records, la histórica discográfica de punk. Ellos se llaman Plague Vendor, ese es su nombre, y debutan con un disco que se llama Free to Eat. Y vamos a escuchar la canción que abre el debut de esta joven banda californiana de punk. Esto se llama Black Sabbath Scriptures. Stop the thing, what am I doing to me? We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos cómo suena lo que es el debut de este cuarteto californiano que se llaman así, Plague Vendor. Nos ha pillado un poco de sorpresa aquí leyendo lo que vamos a comentar a continuación, y es que las canciones duran realmente poco. En tan solo 18 minutos se recogen un total de 10 canciones que aparecen en este debut de del cuarteto de California llamado Plague Vendor. El disco se llama Free to Eat. Y bueno, pues contaros un poco más, que este grupo parece evitar, ¿no?, el sol de California y adentrarse en lo que es la nocturnidad, ¿no? Bueno, dice que es el disco perfecto para encender la mecha en una noche que probablemente no recordarás mañana. Bueno, ya veremos a ver mañana cómo estamos después de nuestra travesía nocturna por aquí por el mar, con el sonido de las olas del mar de fondo. Y seguimos presentándoos música nueva. En este caso es una banda que ya lleva unos años, aunque para nosotros casi son unos desconocidos. Se llaman Vagons, que vienen del cantante Henry Vagons desde Melbourne, Australia. Él grababa recientemente lo que es su nuevo trabajo, Acid Rain and Sugar Cane, un grupo que se mueve dentro entre la psicodelia, el acid rock, el country rock, pero desde Australia, es decir, pues con cierta sonoridad o ecos que nos pueden recordar a Nick Cave. Ya sabéis cómo son o cómo se las gastan los australianos. Bueno, pues vamos a pincharos cómo suena el nuevo disco de esta banda de Australia llamada Vagons. Esta canción se llama Summer Liquor y suenan así. Leaning on the same old bar. Demon to the left of me, Joker's to the right. Dean on the road, drop up the big smoke, Fortitude Valley away. Dean on the road, drop up the big smoke, Fortitude Valley away. Bueno, pues ahí teníamos cómo sonaba esta banda de Australia llamada Vagons, de el señor Henry Vagons desde Melbourne. Ya decíamos que era una banda bastante desconocida, puesto que hasta su anterior trabajo, Rumble, Shake and Tumble, no serían publicados en Estados Unidos. En el año 2009, eso sí, recibieron un galardón como mejor grupo y mejor álbum por su disco Rise and Fall of Good Town, que ponía desde luego, bueno, a esta banda, Vagons, que os presentábamos esta noche. Y vamos a continuar, bueno, pues adentrándonos un poco en la psicodelia actual, que vive, bueno, una época de regeneración, por decirlo de alguna manera. No es que estemos rescatando los cánones psicodélicos de los años 60 ni 70, sino más actualizados a los momentos que vivimos. Bueno, es el caso de la banda que va a sonar a continuación. Ellos son Radio Moscow, una banda ya que lleva unos años en esto del rock and roll. Y bueno, pues parece que con este nuevo trabajo se adentran un poco más o exploran los terrenos de la psicodelia, del cual ellos beben, por supuesto, sin olvidar a sus bandas o sus bandas héroes, ¿no?, de siempre, como son Blue Cheer y Cream. Y bueno, y aunque sus sonidos imiten a los de otra época con una precisión impresionante, realmente no hay que añadir mucho a la frescura de esta tradición musical de los años 60. Este es un power trio, como decimos, de Estados Unidos, llamado Radio Moscow. Este es su nuevo trabajo, que se llama Magical Dirt. Y de luego en este trabajo aumenta ese factor boogie mágico, que es un paso importante para esta banda. Vamos a escuchar la canción que abre este nuevo disco de Radio Moscow, con la canción que, como decimos, abre el trabajo. Se llama So Long, y suenan así, son Radio Moscow. We'll be right back. never be my home. FM, donde todo es posible. Es que somos creativos. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en el 98.9 de frecuencia modulada. Esto es TAFM y esto es Grande Rock, edición de verano. Bueno, pues después de escuchar algunas de las novedades musicales que nos han llegado desde la península, recordar que ya estamos adentrándonos en el mar Mediterráneo, pues vamos un poco a ambientar el programa, la noche, con música como la que os vamos a poner a continuación. Hoy os hemos traído a Elkin y Nelson. ¿Quiénes son Elkin y Nelson? ¿Quiénes fueron? Bueno, ellos eran dos hermanos, los hermanos Martín, alias con el que revolucionaron la escena española entre 1973 y 1975, gracias al buen ojo que tuvo Juan Pardo, pues que entonces tenía a la hora de seleccionar y producir proyectos musicales intensos. Ellos eran artistas colombianos y bueno, pues ellos grabarían un par de discos a través de CBS. Y bueno, la historia realmente comenzó pues en Colombia, Venezuela y unos cuantos garitos poco recomendables de Madrid, desde los que conseguirían llamar la atención del poderoso ex Brinco, que les abriría las puertas de la CBS y, según algunos afortunados testigos presenciales, la tormenta de glam rock, salsa, cumbia y ritmos tropicales bailables que esta pareja era capaz de desarrollar sobre un escenario era sencillamente impresionante. Más aún que los serían los dos enormes discos que estamos aquí presentando, que es uno de ellos Ángeles y Demonios, que hace un tiempo, vinilísimo, a través de Munster Records, puso en circulación como una reedición imitando la edición de la época. Quizás sea necesario explicar un poco el contexto en el que se parieron ambas maravillas. Créanlo o no, pero Franco aún estaba vivo y dos tíos capaces de aparecer sobre un escenario pintados como puertas no eran precisamente lo que los yeyes españoles de la época esperaban ver. Más aún, cuando los discos seminales del género glam, el trabajo de un Bowie o un Marvolan en muchos casos no se habían llegado a publicar en España por la influencia de los terribles censores. Pues aquí tenéis una muestra de lo que fue ese trabajo de Elkin y Nelson, Ángeles y Demonios, allá en 1973. Y ya de paso, pues pedimos que nos abran paso. Abran paso Elkin y Nelson. Bueno, pues ahí teníamos una de las canciones que abrían el fantástico disco, imprescindible para entender un poco la música, ¿no?, de esos primeros años 70, a través de este dúo de origen colombiano. Responden al nombre de Elkin y Nelson con este Ángeles y Demonios. Sacamos la información a través de Rafael Alba en su artículo Elkin y Nelson, la revolución del glam latino. Y bueno, pues seguimos hablando un poco de la música que nos acompaña durante esta época del verano. Y bueno, aunque sigue siendo un año en el que, bueno, parece que tenemos vecinos en el mar. Por cierto, me han avisado que tuviéramos cuidados, que anda suelto un crucero ochentero por el mar Mediterráneo. Tendremos cuidado. Bueno, como decíamos, ha sido un año en el cual, pues, al igual que el anterior, pues parece que la psicodelia vive una segunda juventud, segunda, tercera, ya no sé cuántas, puesto que supongo que en todas las décadas ha habido un revival o una regeneración de un estilo que, bueno, parece que a los jóvenes les engancha en este caso, ¿no? Nosotros, como siempre, pues intentamos tampoco dejarnos influir por las tendencias actuales, aunque lo miramos desde luego con mucha lupa, y hemos recurrido esta noche, eso sí, a música psicodélica, underground sí, porque así se llamaba un recopilatorio que recogía, pues, canciones sueltas de grupos para mí totalmente desconocidos, y algunos creo que Creo que la mayoría eran de aquí. Bueno, eso parece, por lo menos por los títulos de los grupos. Los dos recopilatorios se llamaban Underground Vibration, volumen 1 y volumen 2, donde, bueno, hacían referencias al LSD, a los viajes alucinógenos, a los conciertos matinales, a, bueno, en fin, muchas cosas, por supuesto, también añadidos con ese toque de humor de las frases o cogiendo ciertos diálogos de películas de la época, por supuesto, hechas aquí. Y como decimos, vamos a repasar algunas de las canciones que aparecían en este recopilatorio, que de luego no desmerece para nada, simplemente pues como dato anecdótico y por supuesto para contextualizarnos en el momento en el que fueron publicados, que supongo que sería a principios de los años 70. Vamos a comenzar con el primero, se llama Expresión, y la canción que interpretan se llama La luz del fin del mundo. Hace muchos años que trabajo en pócimas alucinadoras para hacer olvidar el dolor de los que sufren. La luz del fin del mundo, la luz. La luz del fin del mundo, se llamaban Expresión, desde Córdoba. Este cuarteto, formado allá por el año 1969, surge de la idea de José, Rafa y Randy, formando primero el dúo Libra y Tauro, a los que se sumó en 1970 el Peluca, llegando así a crear Expresión Trío. Sin duda son los veteranos del rock en Córdoba, consiguiendo muchos premios a nivel nacional y teloneando a grupos de la época como Fórmula Quinta. En el año 1972 se incorpora Rosca, por lo que se configura por completo el grupo. Graban su primer y único disco en 1974, Marrakech, y esta canción fue un magnífico single adelanto a su tiempo que supuso un avance importante en su trayectoria musical. Con él son galardonados con el premio al mejor grupo andaluz. Es una auténtica pieza de colección en estos momentos, muy valorada y cotizada. Y bueno, Expresión continúa adentrándose en sonidos arábigos andaluces con éxito, hasta que en 1979 decidieron cambiar el nombre por el de Mezquita, grupos con el que obtienen un gran reconocimiento incluso a nivel internacional. En el año 2001 falleció su legendario batería Pelucas, mientras sus compañeros siguen en muchas otras aventuras musicales que les han llevado hasta la actualidad. Si queréis conseguir material de Expresión, la discográfica Arabian de Rock editó en el año 2011 en CD la recopilación de todos sus temas inéditos junto con los cortes incluidos en su single de 1974. Bueno, pues escuchamos el sonido de aviso, ¿no? De un crucero. Nos avisaban que había un crucero ochentero surcando el mar Mediterráneo, con artistas de los años 80. Y la verdad es que, este que nos hemos encontrado creo que no tiene mucho que ver. Eso sí, tienen aquí una fiesta montada de psicodelia que, por supuesto, nos han invitado a subir. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a ver que nos encontramos en este crucero de la psicodelia, o crucero del LSD, como lo queréis llamar, que no tiene mala pinta. Y ya que estamos hablando del LSD y la psicodelia, pues vamos a poneros otro de los grupos famosos de aquella época, ¿no? Este fue su álbum de 1971, un grupo pues muy reconocido, ¿no? En aquel año eran Pan y Regaliz, y este es un tema que ha sonado mucho aquí, lo hemos puesto mucho, son Pan y Regaliz, y este es su single, su famoso single Magic Colors. We'll be right back. Bueno, pues ahí teníamos todo un clásico de la música psicodélica de los años 70 que se hizo aquí. Ellos venían desde Barcelona, Pan y Regaliz. Este fue su álbum homónimo, este Pan y Regaliz, y este fue su single Magic Colors, publicado en 1971 con claras influencias de la psicodelia, proveniente sobre todo de Inglaterra. Ellos pues cantaban en inglés, a diferencia de otros que seguían con el castellano. Y bueno, pues de Pan y Regaliz vamos a pasar a otro grupo. Ellos son Modificación, que aparece también en este recopilatorio de Underground Vibrations. Y a ver qué os parece. Esta canción se llama Cross the Time y va a ser todo un descubrimiento. Venga, vamos con este grupo llamado Modificación, que sonaban así. Ya era hora de que aprovecharan las guap psicodélicas para hacer conciertos matinales. FM. Donde todo es posible. Bueno, y realmente como si se tratara de un viaje en el tiempo con Across the Time, realmente lo hemos hecho al subirnos a este crucero del LSD, este crucero lisérgico, donde, bueno, hay conciertos matinales, como habéis podido escuchar, estos fragmentos extraídos de películas de aquella época. Algunos, desde luego, no los identifico. Espero que vosotros sí que agudicéis ahí el oído. Pero bueno, ahí teníamos a Modificación desde Valencia, un grupo que grabaría en el año 1971, entre 1971 y 1974, del cantante Juan Bau. Y bueno, contaros un poco más de este single que compartió Plástico con Te Espero, a través del sello La Corrida, del pequeñique ese Félix Arribas y Zafiro. Deciros un poco que este tema es un viaje a otra dimensión, habéis podido escuchar la presencia del Hammond, ¿no?, en toda la canción, que lleva prácticamente todo el peso del tema. Y bueno, pues pese a entrar dentro del negociado del hard psychedelic rock, deja entrever sus orígenes valencianos. Realmente no sé de qué manera, pero bueno. Comentaba también en este blog que estamos leyendo, el estudio del sonido Snuff, dice que la portada tenía un momento glorioso, ¿no?, de ganchillo punk, donde aparece el aparato de radio, ¿no? Bueno, es una imagen desde luego muy representativa de la época, ¿no? Pues supongo con los pelos largos, los bigotes, las ropas que podían conseguir para ser modernos en aquella época, todo muy artesanal. Pero bueno, ahí teníamos a Modificación desde Valencia, la banda de Juan Bau. Y vamos a continuar mientras os vamos presentando grupos que aparecían en un recopilatorio que de vez en cuando hemos recuperado en algún verano, y este, pues bueno, lo hemos visto oportuno, este Underground Vibrations. Siguiendo nuestro camino en el mar aquí con nuestro crucero psicodélico, vamos con otra pieza de los años 70. Tenemos aquí a Shock, que comentaba, bueno, en el inicio del tema, que lo de el fenómeno ese de tirarse por la ventana, o como se llama vulgarmente, balconing, que suelen hacer generalmente los ingleses en las Islas Baleares, bueno, pues no es algo nuevo, ¿no? Esto siempre ha ocurrido en los sitios de playa, siempre influenciados por sustancias alucinógenas. Así lo contaban Shock en No se puede ser Superman. ¿Te han hablado esto de mi club? Algo me han contado de un lío de LSD. Ay, ni me lo recuerde. Un chalao que se quería tirar por la ventana. Este es el problema, lo sé. Aunque no me importe saber. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, pensé. Es cosa de locos nacer. Andar a gatas, ser pequeñito, crecer. Haber crecido, ser mayorcito, comer. Oh, no se puede ser Superman. Este es el problema, lo sé. Púdrelo tú mismo y verás. Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, dirás. Con todo tu esfuerzo mental. Andar a gatas, ser pequeñito, crecer. Haber crecido, ser mayorcito, comer. Oh, no se puede ser Superman. Saber. merece haber crecido el mayorcito con me. Oh, no se puede ser Superman. Bueno, pues ahí teníamos a Sok desde Madrid con la canción No se puede ser Superman, ya lo sabéis, no intentéis ser Superman este verano. Bueno, deciros, vamos a contaros un poquito la historia de Sok, era una banda que se formó en Madrid entre 1969 y 1970. Bueno, antes contaros que si buscáis en internet, desde luego hay muchísima información, tanto en páginas, en blogs personales, páginas de sellos, y tenemos la suerte, desde luego, de, pues, precisamente de tener la red para podernos informar de, pues, de grupos que encontrábamos en recopilatorios y que a veces, pues, no encontrábamos la información necesaria para saber un poco más de ellos, ¿no? Entonces, es un grupo madrileño formado entre esos años, sus componentes originales, músicos afincados allí, y bueno, pues habían formado parte de otras bandas anteriores, y la formación original la componían Juan Robles Cánovas, que fue posterior miembro de Cánovas, Rodrigo Alodofo y Guzmán, y los módulos Frederic Siret de Spice, que este era de origen belga, Juan Martín Rueda, Antonio Quintana Fernández y José Luis Gordo Álvarez. Y precisamente Cánovas dejó después el grupo para incorporarse a Franklin, que es otro de los grupos que tenemos aquí preparado a continuación. Bueno, tenemos otro antes, a ver si nos da tiempo. Y bueno, pues contaros un poco de este grupo que grabaría. Bueno, tenemos aquí información de un artículo que publicaba precisamente FM. Y bueno, pues el single más famoso fue precisamente este que os hemos pinchado, No se puede ser Superman. La letra fue de Joaquín Parejo, que fue empleado de EMI, y precisamente a través de esta discográfica se lanzaría algunos de los canciones de este grupo. Dice que el final del grupo fue la mili, que acabó con Sok, un hecho totalmente habitual, ¿no?, en la época, tras finalizar sus obligaciones, pues los miembros de la banda tuvieron que buscarse una vida laboral. Pero bueno, ahí tenéis el sonido de Sok, una banda que se movía entre la psicodelia, el garaje. Bueno, uno de los grupos que crearon esos pilares del rock español de aquellos primeros años 70. Y la verdad es que nos sentimos extraños aquí en el barco o en el crucero del LSD, el crucero psicodélico. No sé qué nos habremos tomado. En fin, vamos a escuchar la siguiente banda. Se llama Luis Quemaida. Queimada. Será eso, una queimada. I feel strange. ¿Qué? ¿Sientes algo? Que todo me da vueltas, pero ya veo cosas. Pues ahora vas a ver más. Can't stand it my way. No, I know it's going Bueno, otra de las rarezas del psychedelic rock hispano de los años 70, a cargo de Luis Queimada, que era realmente Luis Miguel Nodar Martínez desde Pontevedra, como no podía ser de otra manera. Bueno, pues él publicaría este single que hemos escuchado, de Phil Strange, de 1974. Prácticamente su actividad se redujo entre 1971 y el 74, y una vez más el servicio militar supuso el final de la banda. Y vamos a despedir el programa con otra pieza de este Underground Vibrations, con Frankie y la banda de Cánovas, que también militó en Shock. Es una versión así, pues muy orquestal, muy psicodélica, del Satisfaction, como otros tantos grupos, Satisfaction de los Rolling Stones, tanto como tantos grupos hicieron pues acopio de ello, ¿no? Lógicamente era algo, una práctica habitual, hacer versiones a su manera, hispanizadas, como la mayoría de clásicos de la época. En este caso era Satisfaction de los Rolling Stones, a cargo de Franklin, otra de las bandas dentro de la psicodelia hispana de los años 70. Bueno, pues despedimos esta nueva edición de Grande Rock Veraniega. Hoy nos hemos embarcado en este crucero psicodélico. Veremos cuánto nos dejan estar aquí, si no acabamos mal, si no acabamos por la borda, o en algún viaje, o acabamos en alguna isla desierta. En fin, veremos la semana que viene dónde estamos. Seguro que en algún sitio interesante. No dejéis de escuchar TFM durante el verano. Os esperamos el próximo jueves a la misma hora, aquí a las 11 de la noche, en el 98.9 de frecuencia modulada. Seguid disfrutando del verano. Adiós.